Aquí está La Mancha de Rolando. Regala. En Cerca de la Revolución, entrevistas. A Juanchi, Chapa y Topo, de Los Pericos. Chapa, ¿qué es lo que mantiene vigente a Los Pericos después de 25 años de carrera? La vigencia de la banda creo que responde un poco a la vigencia de la relación entre nosotros. Y que es, ya somos una familia a esta altura. Entonces, siempre decimos que las familias, puedes tener peleas, lo que sea, pero son familia, y las familias son de por vida. Entonces, en cierta forma, un poco eso es lo que hace que sigamos tocando. Y obviamente porque disfrutamos de tocar juntos, de hacer discos. No, es como que no concebimos nuestra actividad musical de otra forma. Por supuesto, cada cual tiene sus experiencias por fuera de la banda, producciones, lo que sea, tocar, de invitado con otros grupos, o que son todas vivencias que nutren también a nuestra actividad con Pericos. Pero nada, somos Pericos y lo sentimos así. Eh. Perico fueron pioneros. ¿Por qué tiene tanto éxito el reggae en nuestro país? O sea, es difícil por ahí encontrar una explicación, pero el momento, al menos aquí en Argentina y en muchos otros países, pero acá sobre todo, está muy fuerte. Y siempre este tipo de crecimientos de algún género siempre es de la mano de por lo menos dos o tres bandas que tienen que ser muy buenas, que hagan que el movimiento suba, porque todo se trata de eso. Si hubo noches reggae es porque había un momento fuerte de Cafre, de Non Palidece, de un montón de otras bandas que han surgido, que sin esas bandas por ahí, o sea que entre todos se ha contribuido para que eso suba. Y obviamente nuestra, digamos, historia sirvió un poco para el momento del reggae hoy, pero bueno, fuimos un grano de arena más entre todos los que se han ido poniendo después. Por ahí no importa tanto quién fue el primero, el segundo, qué sé yo, Sumo también hacía reggae, los abuelos también. Quizás nosotros fuimos los primeros en que se llamó una banda de reggae, a pesar de que nunca fuimos una banda de reggae purista, ni lo quisimos ser, pero sí aportar nuestro sonido nuevo o nuestro sello al género, ¿no? Que tratar de enriquecerlo a nuestra manera. Juanchi, vos que estás produciendo artísticamente a muchísimas bandas, ¿qué es lo bueno y lo malo del momento? Lo bueno es que hay muchas bandas. Hoy por hoy tener una banda es mucho más accesible en cuanto a lo que cuestan los instrumentos, la cantidad de oportunidades de armar, de contactarte con gente que está tocando, de conectarte a través de armar una banda a través de internet, encontrar gente afín mucho más rápido que antes, y ya puedes arrancar un proyecto desde cero prácticamente. Comparte instrumentos de mayor calidad que antes no había tanto, a menor precio, y mucha cantidad de salas de ensayo que tienen hasta estudios de grabaciones básicos, pero que son súper potables como para grabar, salvo tocar en vivo, que está un poco difícil por problemas de regulaciones de la ciudad en la que estamos viviendo, que es algo que el gobierno y la parte de cultura todavía debe ajustar. Y en cuanto a la escena, encuentro por momentos, por decirte algo, que como en reggae, cierta chatura por momentos, en el sentido como que salvo es algo de excepciones, o como las puntas del circo, viste, los cuatro pilares, después para abajo hay como una pendiente o una cuestión como que de repetir fórmulas de una forma, a veces parece como una copia, a veces encuentro mucho. Hay 600 bandas en actividad en Argentina que están tocando en el circuito, no 600 que tienen un demito, no, 600 que están tocando. Y yo he escuchado muchas de esas, no digo 600, pero he escuchado muchísimas. Y si algo tengo que observar del palo es que le falta originalidad, le falta buscar, ampliarse, salirse un poco del molde típico de estar mirando para allá. Miren para todos lados, no miren solamente en 20 grados hacia Jamaica. 360, muchachos, amplíen. O sea, le va a hacer bien a la banda y al reggae. Hay que oxigenar el reggae. A 25 años, ¿cómo se sienten cuando los marcan como los primeros? Lo que pasa es que a veces también se toma como el comienzo. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, ustedes fueron los que comenzaron con el reggae aquí. Es que bueno, está bien, nosotros fuimos quizás la primera banda así masiva del género, pero como Marley, por ejemplo, fue el que lo hizo popular, digamos, en los 80. Entonces, pero no fue el primero que empezó Marley, obviamente fue un dios, digamos. Pero si vos te podés fijar en la historia y agarrar los discos, hay un montón de cosas anteriores. Y bueno, pasa lo mismo con Pericos. Pericos, si bien había un montón de bandas, nosotros fuimos por ahí la que explotamos siendo una banda de reggae. Entonces, por eso se nos dice como que somos la primera banda, pero había un montón de otras. Y que, bueno, que por ahí era un poco más under, pero no es que fuimos los primeros ni nada. Quizás fuimos los primeros en ser una al menos explotar en aquellos años haciendo reggae. El reggae Perico, ¿no? Como había mucho menos info también en aquella época.